Buenas tardes a todos los radioescuchas y a todas las radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 31 del mayo del 05, partiendo 25 para las 9. Esto está en vivo y en directo desde el estudio 487 de Radio Experimental. Estamos comenzando este nuevo capítulo. Hoy día se viene un programa bien entretenido, tenemos una invitada, así que vamos a estar ahí conversando acerca de su trabajo, pero no les vamos a decir nada más. Nada más. A la vuelta de los temas, como es la tónica del programa, vamos ya a partir con la entrevista y eso. Sí, sí, compadre Benny, ¿cómo está? Con mucho frío, hace frío, Juan, como dicen por ahí, y estoy con más frío, hace mucho, pero de más, mucho frío. ¿Ah? Así que, pero acá con el calor humano que está en el estudio de Radio Experimental, con la estufita que tenemos, con el brasero, pasamos piola, así que ni un atado. Contento, acá, con muchas ganas, motivado, tenemos una invitada, pero ustedes saben que no las podemos presentar ahora. Y quería aprovechar de mandar un saludo a las radios que retransmiten Raíces Poblacionales o que tienen alguna relación con nosotros, ahí hay un vínculo. Ya Radio Placeres, Radio Curruf, Radio La Cumbia, Voz de Paine, Manque, Chilwe, Vía Olímpica, el programa Tribuna Popular, el diario El Irreverente, el periódico El Pueblo, la Territorio Inquieta y agencias de noticias. No se me olvidó ninguno más, po. Así que un saludo Radio para todos. Conciencia ellos, la nombre. Radio Conciencia de Rosario se me quedó, así que estaba haciendo la lista y pensaba si se me había quedado algo, pero ahí me dijo. Debía de ser una lista y pegarla. Pegarla acá. Pero eso. En la frente. En la frente. Frente amplio, yo. No, soy nunca, frente nunca eso sí. De la frente sí. Amplia. ¿Ya? De la frente amplia, pero nunca frente amplia. No, pero nunca de la frente amplio. Pero de la frente amplia, así que. Y eso que estamos. Ay, Alfilo, dale mismo, ¿cómo estáis? Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales donde se transmiten Raíces Poblacionales. Para la gente de La Caro y sus alrededores, no olviden sintonizar el 106.9 FM al final del dial. Y para la gente que se encuentra en otros lugares, en otras latitudes, en otras regiones, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que ahí están todos los canales donde se puede escuchar en vivo y en directo el Raíces Poblacionales, porque luego se sube a una plataforma digital donde lo pueden escuchar, descargar durante la semana. Eso vos, compadre. Yo me sumo a la saludos de todos los compañeros y también recordar a la gente que si quiere ser parte de la parrilla de Raíces Poblacionales en estos 10 años, puede mandar sus temas, sus canciones o sus maquetas LP a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Y también, si quiere hacer una llamada por teléfono con nuestra invitada o algún tipo de comentario, puede hacerlo al 22 564 3848. Eso vos, comparé. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas, Javi? Vaya a dar el puntapié inicial al programa. ¿Estamos bien? Eso, así que cabras y cabros, sírvanse a escuchar. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Vengo del sol y caí como un meteorito. Del mismo hoyo que dejé, volví a salir yo, como si nada. Soy hija de la luna, llena y menguante, creciente hasta dominante de las aguas. Una indígena blanca, una vikinga, mi ancestra, una bruja, mi mamá. Así que vos suma que el resultado de todo eso yo estoy hecha. Pa' que no te equivoques conmigo, que las apariencias engañan. Años me ha costado tejer esta telaraña. Por eso es que le hago todos los queques del mundo a las arañas, que son las únicas que materializan los fractales del aire. Esta sociedad es el tráiler más tragicómico que he visto. Por eso es que encuentro pésimo que sigamos actuando tan mal. Yo por mi parte me quiero dejar de tomar malas decisiones. Trabajo por el maldito dinero, pero aún más para que los corazones que estén a mi lado fiquen sí más felices. Voy a masajear las cicatrices, símbolo de respeto, y caminar más lento y desafiar al tiempo que corre. El maldito se cree Forrest Gump. El tiempo se cree Forrest Gump. Las células envejecen, la piel se suelta, las manos se astillan, se ponen ásperas, los huesos rechinan. Y mientras la memoria memoria declina, el alma permanece intacta. Las células envejecen, la piel se suelta, las manos se astillan, se ponen ásperas mientras los huesos rechinan. Y mi memoria declina, el alma permanece intacta. Y ya cayó la cama enchaca y mi cama mancha con rama, chaca la instrumental para opacar el dolor. Petaca, no pasa nada si lloro, no es por resaca, pues solo rimar me saca la estaca que estaba acá. Tabaco, no vale paso, estaba contando el paso de los años cuando mi telaraña no dio pa' más. Por suerte me quedan brazos y esta calla de lana pagó. Pensar mañana temprano otra vez a jugar como el hijo del mueblista y su castillo de acerrín, que creció más agrapistas como lo hace la perrín. Soy el mismo cabro chugui de Quilicura, Quilín. Brooklyn solo dice el gorro, mi pon agrupación Marilyn. Patumpa, la mierda palancha y su cumbia si violenta a mi mamá, pues entonces que se pudra. Patumpa, mi mano zurda me dijo, si vas a escribir del pico, deja el rap y te masturba. No hallé respeto en la escuela, sino andando en la penumbra. Seguí la luz de la droga y me di cuenta que no alumbra. Malgastando el tiempo, ese que dice que cuida, manejando tan rápido en estas calles con curva. ¿Cuántos años van ya sentado en esta silla? ¿Cuántos años nuevos no he quemado virutilla? Creció el niño palomilla que aprendió la moraleja. Con la fuerza de la vieja hasta un radier con cera brilla. Las células envejecen, la piel se suelta, las manos astillan, se ponen ásperas mientras los huesos rechinan. Y mi memoria declina, el alma permanece intacta. Las células envejecen, la piel se suelta, las manos se astillan, se ponen ásperas, los huesos rechinan. Y mientras la memoria declina, el alma permanece intacta. Cabras y cabros, después de haber escuchado este temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles, y que es parte de un trabajo, una producción que vamos hoy día a ahondar. Pero antes, Matías, ¿qué tema escuchamos? El tema que escuchamos es parte del trabajo de, bueno, un tema que mandó la Rusia MC con Checho Rap. Y el tema se llama De la Araña. Mandarle un saludo al Checho y a la Rusia. Y a la Rusia ha estado mandando hartos temas, ha estado colaborando harto con la parrilla musical del Raíces. Así que un abrazo y agradecimiento. Muchas gracias a Rusia. Y este tema lo subieron hace poquito, el 27 de mayo más o menos lo subieron, ¿o no, Javi? 27 de este mes. Así que está ahí calentito, salido reciencito del horno. Así que eso, para que lo escuchen, está en YouTube. Telaraña, Checho Rap, con la colaboración de Rusia MC. Así que eso es el temita. Sí. Así está. Presentamos al invitado, ¿no? Obviamente. Padre. Bueno, ella es integrante de las Dellas Clan también, fotógrafa, rapera. Así que nada más que decir, la dejamos aquí con usted para que se presente ella misma. Así que adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá la Isa de Yabú. Y nada, pues muchas gracias por estar compartiendo acá con ustedes, chiquillos, por la invitación. Y nada, por estar acá en la Caro también. Le comentaba acá a los hermanos que no venía como desde el 2004 para la Caro. Así, hace mucho tiempo. Así que mortal, pues genial estar por estos barrios nuevamente. Sí. Oye, como para partir con la conversación, este es como el tercer invitado que tenemos que viene a presentar un disco en esta temporada. Tuvimos la presencia de Solo Pablo, que vino después de harto tiempo a la radio a presentar sus como 15 discos que tenía. El habitual, que vino hace dos semanas atrás a presentar su disco. Orgánico, exactamente. Y bueno, estamos contigo, que también viene a presentar su disco. Y la idea es como que nos conté un poco de este proceso, este uh-huh. proceso de la música, cómo te metí en lo que es el hip hop, como para partir un poco la conversación y después profundizar un poco con el tema de lo que venía a presentar ahora. ¿Por qué llegaste al hip hop? El Camilo habla de la fotografía, también cómo mezclar esas cosas. Sí, bueno, la verdad, llegué al hip hop hace varios años, cuando era bien chiquitita. Y llegué bailando, la verdad, como cuando eran los boom del rap y del hip hop, y en todas las esquinas, en las poblas, se bailaba, ¿no? Y ahí pasé a ser como parte de una mascota de un grupo, que era la chiquitita que bailaba, hasta que conocí el freestyle y ahí me enamoré de la wea, pues, ¿cachai? Así que ahí me puse a rapear bien chiquitita. Y de ahí que no he parado de hacer música, la verdad, pero inconscientemente, ¿no? Como que siempre fue el ir a la tocata o hacerlo como cuando me nacía, así como el tema de un poquitito más ponerle el profesionalismo y la seriedad que igual requiere ser músico o requiere ser artista, la verdad, pues, para darle seriedad acá, sobre todo, que más difícil que ser artista en Chile, pues. Y entonces, la verdad, y llegué al hip hop. A través del hip hop, la verdad, como que llegué a todo después, pues. ¿Cachai? A través del hip hop llegué a la política, llegué a la conciencia de clase, llegué a darme cuenta de que sí podía estudiar, ¿cachai? Y estudié fotos. Ahí también, a través de las fotos, también me dedico a mezclar un poquito eso mismo que estaba hablando, pues, que es el tema político, el hip hop y la fotografía. Entonces, esas son, como, la verdad, como mis tres líneas con las que me manejo, trabajo y vivo de todo eso, pues. ¿Cachai? Así llegué y así estoy ahora, pues, ¿cachai? Hip hop, educación y foto. Eso es mi gola. Sí. Oye, ¿dónde te criaste? Yo soy de la Santa Julia, de allá de Macul. Yeah. Aguante la Santa Julia, allá una población que está puta, llena de pasta, pero una población bien histórica de allá, con harta resistencia. Y nada, pues, donde hay hartas, es una cuna de hartos talentos también, hay harta gente haciendo hartas cositas. Así que nada, un saludo para toda la gente de allá del barrio. De allá soy yo. Claro, te lo preguntaba porque tú, bueno, nos relatabas y nos contabas que desde chica estuviste metida en el hip hop, que era ahí la mascota de un grupo. Y después agregaste que el hip hop también te llevó a la conciencia de clase. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde se habrá criado para poder ver, para poder desarrollar esa conciencia de clase? Porque desde mi perspectiva, yo creo que si soy alguien de Providencia, de, no sé, de Las Condes, vaya, no sé si hay que desarrollar una conciencia de clase, ¿cachai? Claro, eso, claro. O al revés, ¿no? Yo creo que igual desde la burguesía o desde la aristocracia, ¿no? Son, de hecho, los que más están empoderados, yo creo, pero algo lo bueno es no sueltan nada, ¿no? Claro. Sí, pues yo soy de ese barrio, ¿cachai? Y la verdad, conocí... Es que el hip hop igual te empieza a mover, po, ¿cachai? En la Pobla, como les contaba, igual súper... como que no tiene trabajo político ni trabajo de base, la verdad, esa Pobla. De verdad, sí, cuando digo de la pasta base, es verdad, ¿cachai? Pero pasa de que eso mismo y la choreza que se vive hace de que, como yo, conociendo el hip hop, me empiezo a juntar en otras poblas, po, ¿cachai? De hecho, delante que llegué, como pensaban que yo era de la norte, ¿cachai? Y es porque me he juntado en todos lados, po. Entonces, al ir moviéndote, y además que te estoy hablando de varios años atrás del hip hop, era como que había una tocata en Santiago, po. Entonces, todos los raperos y raperas íbamos a la tocata. Entonces, por eso digo que el 2004 que no vengo para la Caro, porque del 98 hasta esa época íbamos a las tocatas para todos lados, po, ¿cachai? Y ahí venía la Caro, ¿cachai? Vine como a la Caro Freestyle, la JMC, creo que también hubo un tiempo que era como un taller acá. Entonces, pero esas cosas son muy antiguas. Sí, el carnet a la mesa. Pero así hemos llegado, pues, hermano, así, construyendo, puro callejeando y aprendiendo entre todas y todo. Sí. Oye, Isa, y después de todo este proceso como de conocer, ¿cuándo fue el momento que después que aprendiste el tema del freestyle, cuándo ya te nace Dellas Clan? ¿Cómo llegaste a ese grupo a formarlo? Ah, ya, mira, pucha, siempre tuve grupo de mujeres, una wea muy... Pero igual, me gusta caleta, así como, antes de saber que la palabra feminismo, yo creo que somos como feministas de la útera, ¿cachai? Porque bueno, así como que era una necesidad juntarme con las cabras a rapear. Y siempre he rapeado con los cabros también, no es un tema así que no, al contrario, no tengo problema, ¿cachai? Pero era como esa, no sé, weón, me llenaba caleta estar compartiendo con ellas, poder hablar otro tipo de cosas también en las letras, tener que bajar también como esta máscara, no sé, de representar lo rudo que era en ese tiempo además el hip hop, pues, ¿cachai? Uno como niña también, y sin conocimiento y sin también como el empoderamiento propio, ¿cachai? Caía en el juego también como de esas máscaras, ¿cachai? Entonces, bueno, tuve un grupo primero que éramos Las Malas Mañas, éramos muy chiquititas. Después estuve en Hipjología, y en Hipjología armamos todas las mujeres de Hipjología, que era una organización bien grande a nivel chileno. Armamos un grupo que se llamaba Las Traicán, y de ahí de Las Traicán, cuando murió y quedó la cagada en Hipjología, nació de Ellas Clan, po. Ahí nació de Ellas Clan, ¿cachai? Y ahí estaba la Gaby, y había una hermana de acá también de la Caro, pues la Fiola. Cuando armamos el grupo, ¿cachai? La Karen, buena. Un saludo para la Karen, igual. Un saludo para la Fiola. Sí, buena, hola. ¿Y en qué año estamos hablando aproximadamente de Ellas Clan? ¡Buuuu! Ah. No, pero que es un proceso para 2003. Que... 2003, sí. Ese es como más o menos la empezada de Ellas Clan. Que nos pusimos nombre, pero puta, como les dije, pues, ¿cachai? Así como juntándonos de a poco, robando pistas de internet, porque pasaba de que nadie te compraba, era muy masculinizado el hip hop, iba ahí a la casa de alguien a que te hiciera una pista, pero la verdad quería hacerse el lindo. Puta, pasaban millones de weas, pues, ¿cachai? Entonces nos costó muchísimo. La Gaby quedó embarazada, salió embarazada del proceso de Hipjología, ¿cachai? También hubo como una tormenta de eso, de entender como el rollo político, la desilusión política, ¿cachai? Un millón de weas. Entonces nos hicimos música en varios años, o sea, hacíamos como tema, pero nada serio. Y el 2012 yo me iba a ir a vivir al norte, y ahí fue como que hicimos una canción. Y yo dije, no, me voy a ir. Y ahí le dije, grabemos más canciones. Y ahí empezamos como bien, ¿cachai? Y ahí empezó el proceso en el que aprendimos a trabajar, la verdad, un poco más serio, pues, ¿cachai? Y entre eso fuimos sacando varios trabajos. Y ya hasta llegar a este proceso que ya es el cuarto disco en el que participo, pero el primero solista, pues, ¿cachai? Y ese fue como más o menos el viaje, sí. Hoy te iba a hacer una pregunta así, bien precisa y, uh-huh, y técnica. A propósito, lo que contáis de lo de las pistas, de que se hacían los lindos. ¿Hay mujeres beatmakers? Hay muy pocas, poquísimas. En Chile estamos hablando claramente, poquísimas. Así creo que conozco a dos hermanas, pero que están así ahora empezando y están como recién, ¿cachai? Aprendiendo. De hecho, ahora vengo de una jornada feminista en la toma de la Academia de Humanismo allá en Condel, y las cabras están parando un espacio todos los jueves donde van a hacer talleres, y esa es la idea, pues, ¿cachai? Esa es la idea, como aprender todo este tipo de weas que estamos súper lejanas. Delante estábamos tomándonos un tecito con el Camilo y le contaba que llegó la amplificación y éramos puras mujeres, hermano, y no supimos armarla, weón. No sabíamos, nadie había armado una amplificación antes. Y la weá fue así como, weón, te weón patriarcado, así, weón. Nunca, ¿cómo es posible que nunca nadie había agarrado uno enchufe? Siempre los cabros no habían hecho esa pega. Y viceversa, pues, también al picar una cebolla, a veces pasa también, ¿cachai? Que los cabros no lo saben. Y es porque tenemos esos roles tan establecidos, ¿cachai? Que no deberían existir. Entonces, eso, como que... Sí, a mí me llamó la atención porque, como dijiste eso del joteo, y dije, ¿y habrán mujeres beatmakers? Porque yo personalmente no conozco a nadie. No, tampoco soy un entendido acabado del hip hop, pero de la gente que conozco, ni una mujer. Y imagínate, además, que te estoy hablando hace caleta de años atrás, donde bebé, no todos tampoco tenían los home studios, ahora todos tienen casi estudios en la casa. Antes éramos ahí pungas, por hermano. Sí, pues seguimos siendo pungas, pero con flow, ¿no? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, brother? ¿Te parece? ¿Les parece? ¿Con sí. un temita? Matria pregunta primero, ¿no? Uno envasadito, ¿no? Sí. Estamos acá en Raíces Poblacionales, cabros, sesiones en vivo. Estamos esperando aquí que se realice

del vientre contra la corriente voy. Nunca acaba mi carrera, soy un espermatozoide que no tiene barrera. De cría sigo la melodía, mi guía en mis días más grises. Que maldice cuando todo se contradice. Usé la máscara de ruda para que no quepe duda. Que acá no hay muda, que acá se suda. Pa' pagar las cuentas y mantener postura. Que la calle no es tan oscura, vale. Tiene fisura, figuras, colores como fractales. Seguí volando en la ruta que junto conmigo muda. Madura las frutas, pero no por eso yo floto, floto, con el beat me topo. No me descubre ni con un telescopio. Saqué fuerza de mis trompas de falopio. Pa' parir, reconstruirme a puro amor propio. La vida es un freestyle, la vida es un freestyle. Chaltumay, la vida es un freestyle, la vida es un freestyle, la vida es un freestyle. Chaltumay, mi camino ilumino con cariño, sonrío como niño sino me pierdo la adultez y su sabor amargo. Por posición y raza se define lo que valgo. Mejor me salgo, vago, viajo. De amor me contagio un año más, un miedo menos. Así vencemos, así perdemos. Una madrugada drogada en Montevideo. No limpiamos con agua de lluvia los deseos. El mundo no siempre es feo, aunque sí la mayoría de las veces. Pero mejora si crece. Mientras busco respuestas se abren las puertas. Las manos siempre son de vuelta porque el mundo da vuelta. A veces toca desplazarse para encontrarse. El viaje emprendo y aprendo de mis pares. Lloro a mares, mis amores. Canto a cántara y mezclo en las nubes los colores. Yo avanzo con hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermano y hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Avanzo con hermano y hermana sanadora, disfrutando nuestro aquí y nuestro ahora. Y cabros, después de haber escuchado estos dos temitas de la Deja Vu acá en la casa, gentileza de nuestro compadre Javi Lucuaz en los controles. Ahora la pregunta se la dirijo a la Isa. Isa, ¿qué temas has escuchado? Bueno, la primera canción se llama Ancestras. Es una canción que la verdad nació de una experiencia bien bonita, porque yo el año pasado me fui a viajar por alguna parte de Latinoamérica, Sudamérica, la verdad. Y entre esas partes, una vez llegué a Sao Paulo y me invitaron al primer encuentro del Valle de Paraíba, que era el primer encuentro femenino de raperas de allá. Y la Isa va a rapear, pues. Me dijeron, ven a rapear. Y yo le dije, por favor. Y llegué, puta, y eran puras capas, pues no era así como la tocata, la weá, era brígido así. La weá, no sé, las más jóvenes tenían 5 años más que yo, ¿cachai? Era una weá así pura vieja, escuela, ¿cachai? Estricta y la weá. Y entre esas apareció esta hermana que es la Cris, que me acompaña en esta canción, que también es una hermana de una crew terrible vieja escuela de allá de Sao Paulo que se llama CNJ. Y la hermana, puta, se subió y dejó la cagada, ¿cachai? Así, una negra con una fuerza, un power increíble. Y puta, yo la vi y dije, ya cuando se baje le tengo que tomar un retrato. Porque aparte de viajar, ¿cachai? Conocer, aprender y transmutar, andaba rapeando y andaba haciendo un documental fotográfico sobre hip hop, que es como un documental de la vida que yo hago, pues, ¿cachai? Cuando voy tomo fotos, ¿cachai? Retratos principalmente. Entonces yo dije, a esta loca le tengo que tomar un retrato. Se bajó del escenario y me fui al camarín a tomarle un retrato, pues, ¿cachai? Y yo le digo, empezamos a falar. Obvio. Y la loca me dice que tenemos que hacer música, po. Yo le dije, obvio. Puta, y ahí intercambiamos el WhatsApp y de ahí nació esta canción, pues, ¿cachai? Empezamos como, seguimos hablando durante mi viaje y empezamos a planear esa cancioncita, pues, ¿cachai? Que tiene que ver caleta con nuestras raíces, con nuestro reencuentro, con nuestras abuelitas, ¿cachai? Creo que habla de eso, pues, ¿cachai? Como volver a las raíces, ¿cachai? Empoderarse de conocimientos, ¿cachai? Conocimiento más allá de los libros también, ¿cachai? Que como conocimientos ancestrales de las plantitas, no sé, pues, ¿cachai? De nuestra fuerza. Y creo que esta hermana y la verdad esa tocata me demostró, pues, fue un mundo paralelo, fue muy loco porque yo me había ido de Chile y me había ido como con un proceso opulento que había estado formando una organización con las cabras que éramos la hermanada. Entonces éramos caleta de cabras raperas y llegué allá y fue un mundo paralelo, ¿cachai? Así las cabras la misma, pues. Entonces fue hermoso, fue bacán. Y esa fue la primera canción que escuchamos, Ancestras. Y la segunda canción fue Modo Viaje, que esa canción la mitad la escribí en Montevideo y la mitad la escribí acá en Santiago. Y también habla el mismo rollo, pues, ¿cachai? Que tiene que ver con un poquitito el moverse, el aprender, ¿cachai? El poder como darse cuenta que la vida, la verdad, el viaje, pues, es un aprendizaje que tenés que aprender como más o menos a tantear, ¿cachai? De repente estáis por allá, arriba, de repente bajáis al toque. Entonces hay que aprender cómo a surfear dentro de ese caos, pues, ¿cachai? Creo que de eso se trata un poquitito esa canción, de soltar, ¿cachai? De lo bonito que es poder conocer gente nueva, ¿cachai? Culturas nuevas y poder darte cuenta también que tu zona de confort no es nada, pues, weón. ¿Cachai? Yo creo que esos son los verdaderos aprendizajes. Entonces eso se trata de la segunda canción, que es el Modo Viaje, que lo tiramos de hecho como el primer single y le hicimos un videoclip y lo lanzamos ahora en el verano, po. Antes de irme de hecho a Deo de nuevo para el sur, como que lo subí, ¿cachai? Y eso, pues, esas fueron las canciones que escuchamos recién del disco Matria, que así se llama el disco que venimos aquí a promocionar. Yo suelo decir que para mí el tema que más me gusta del disco es Ancestra. Buena. Y tiene para mí algo particular porque como que va decayendo y en un momento entra la hermana brasilera y entra con una fuerza que tú decís, oye, ¿qué onda? Este tema no iba a terminar así. Claro. Como que venía terminando y va una rabiada en portugués. Cuando yo lo escuché fue, oh, qué bueno este tema. Claro, y lo segundo, cuando lo que decís Modo Viaje, tiene un video muy filete con unas locaciones así. Sí. Bacán, está bacán ese video. Nos fuimos para San Pedro. No, para Atacama. Nos fuimos para el desierto a grabar. Estuvimos en el zoológico de piedra grabando. Y después nos fuimos acá al Cajón del Maipo con el hermano Beat Machine. Hicimos ahí en conjunto el video. Bueno, el hermano hizo la cámara y la edición y yo lo apañé en la edición y le hice la foto, ¿cachai? Así que ahí estuve como caminando y haciendo la foto, era muy extraño. Así que, bien. Bueno, adentrándonos en el disco Matria, este disco lo sacaste ahora este año. Sí, pero mañana viene, cumple un mes. Pero se viene gestando, sí, de hace mucho rato atrás. Esto fue, ¿cómo fue el proceso de llegar a cristalizar de alguna manera el disco? Claro, mira, me pasa de que empecé a viajar el año antes pasado me fui de viaje con la Rusia MC. Ah, cacha, todo está ligado, todo está ligado. Puta, me fui con alta compañera, con un parlante y con ella, y nos fuimos a viajar primero a Argentina, después a Uruguay, después para Brasil. Y entre ese camino empecé a hacer canciones, ¿cachai? Canciones sola, ¿cachai? Sin la Gaby, que era como mi compañera de siempre y que siempre sacaba canciones con la Gaby, po. Y cuando volví de ese viaje, fui a ver al Gato Russo, que es 4 Beats, que es el loco músico que está encargado de completamente todo el disco, toda la música, ¿cachai? De hecho, este disco es un featuring de los dos, la verdad, ¿cachai? Es como la de Yabu y 4 Beats debería llamarse. Pero el hermano, súper ahí bajo perfil, me dijo, no, hermana, ¿con qué me nombres? No. Así que lo fui a ver y le conté el proyecto, po. Y el loco me dijo, ya, pues trabajemos. Pero yo ya me iba a ir de nuevo de viaje, entonces me dijo que te vaya bien, ¿cachai? Cuando volváis, hablamos, ¿cachai? Y me fui de nuevo a viajar y, puta, y ahí terminé de hacer más canciones, como les conté. Ahí conocí a la Cris y nacieron un par de temas más. Y ahí cuando volví el hermano, puta, ahí lo fui a ver y el loco compuso toda la música. Entonces más o menos ese es el matria, ¿cachai? Es un viaje, la verdad. Pero es un viaje, la verdad, como les dije, más allá del el irme y hacer deo y subirme al camión y llegar hasta donde sea, tiene que ver también como lo que hablé al principio del programa, pues, ¿cachai? Como el haber llegado a esa esquina, haber visto bailar a alguien, y ahí empezó el viaje, pues, ¿cachai? En el primer baile que vi, en el primer freestyle que escuché, empezó. Y por eso también tiene canciones que no son de afuera, como canciones como No es tan santa la Julia, que habla de mi población, ¿cachai? Entonces, que se llama Santa Julia, pero no es tan santa, ¿cachai? Entonces, a eso voy yo. Yo siento que el Matria también, por eso además es un disco solista, porque creo que es un viaje de la vida, ¿vo? ¿Cachai? Pero claramente fecundó y lo parí ahora después del viaje, ¿vo? ¿Cachai? Así que esa es como más o menos la historia del disco. Como les conté, la mayoría de las canciones nacieron así viajando, ¿cachai? Y compartiendo experiencia, la verdad, así, puta, y reencantándome, la verdad, con el hip hop. Creo que la primera vez que me fui estaba como súper hostigada de la escena, de como los raperos chilenos somos los mejores y la llevamos en la escena latinoamericana, y un ego de mierda, ¿cachai? Y yo miraba y decía, sí, está bueno el nivel, sí, todos tienen home studio, ¿cachai? Pero le dan cualquier color, ¿cachai? Y además, puta, ¿para qué hablar del color extra para las mujeres, cachai? Porque la misoginia en esta sociedad es brígida, y en el hip hop, puta, también, pues, si es parte de la sociedad. Entonces, me fui a viajar y claro, pues bueno, esa actitud de mierda del chileno de tirar para abajo, ¿cachai? No existía en otros lados, pues. No sé, pues en un circuito de Paraguay del hip hop que está así, no sé, ¿cuánto? El rapero como más antiguo de Paraguay lleva 10 o 12 años, 15 años ya, ponle. Entonces es una escena que vos llegás y los cabros y las cabras son pulentos, pues. Buenas, están todos en la misma tocata, viviendo la comunidad, ¿cachai? Como se vivía antes acá, pues, ¿cachai? En Uruguay lo mismo, en Brasil, no, pues el Brasil era al revés, pues como evolucionado, ¿cachai? Entonces la verdad fue pulento, porque siento que fue un reenamorarse del hip hop. Yo volví así otra, ¿cachai? Esa guay hermosa también de viajar, que volví otra persona, pero por eso, por toda la experiencia. Y así nació la matria, ¿po? Buena. Oye, Isa, y la ilustración del disco, que a mí me parece también súper linda. Está bacana, sí. Está bacán el logo nombre, por decirlo uh-huh. alguno, el que dice Matria. Uh-huh. Y el fondo. Hoy son bacanes las ilustraciones. ¿Quién te la hizo? ¿Quién fue la idea? ¿O te la hiciste tú? Sí. ¿Me dejé agregar algo? ¿Es silografía o nada que ver? No. Ah, ya. Tiene fondo, puta, es que todavía no lo voy a buscar. No me acuerdo en qué está, si es, pero sé que lo pintó con tinta china a puntillismo, ¿cachai? Ah, ya. La artista encargada es La Fusa, que es una grafitera y artista visual, así, brígida, ¿cachai? Y también es de la Cribo, de hecho, de las Dayas Clan. Y La Fusita lo pintó vos, ¿cachai? Que es mi hermana así de terrible chiquitita, así que es un honor haber trabajado con ella. Y además es muy loco porque La Fusa fue una de las gestoras de Matria, po. ¿En qué sentido? En que la loca, cuando yo estaba en Uruguay, la loca me llamó un día y me dijo, ¿sabéis qué? Hay un encuentro, el primer encuentro de arte callejero feminista. ¿cachai? Que fue como el 2014, creo. Y quiero participar y tengo un proyecto y la weá, y quiero que escriban una canción y lo quiero... Ay, es que no puedo contarlo porque todavía no lo hicimos. Ah, ya. Bueno, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Es que todavía no lo hicimos, ahora me acordé. Y yo hice la canción... Es que tenemos la mitad. Ah, tenemos la mitad. Ah, igual lo está contando. No, yo hice la canción, hermano, porque la hermana me la pidió. O sea, la mitad de la canción ahí como que nació la idea, el concepto matria y la wea. Entonces después como que lo vi y dije, uy, bueno, está buena la idea, ¿cachai? Y ahí lo empecé a trabajar. Entonces era obvio que la hermana tenía que hacer la ilustración de la wea, ¿cachai? Además que la fusa siempre ha sido como... como estaba hablando esto de la personalidad del chileno, de la chilena como bien chaquetero, la fusa no tiene esa actitud, po. Al contrario, la fusa es como de esas que llega y te dice, hermanito, pulento, ¿cachai? Que te tira para arriba, pues, ¿cachai? Y que no es una weá de que queremos que nos anden sobando la espalda, ¿cachai? Sino que también es fome solamente recibir la mala onda y las críticas, pues, ¿cachai? Y nunca recibir una aceptación o una felicitación, pues. Y creo que eso pasa en general, pues, ¿cachai? Pasa de cuando los cabros chicos llegan del colegio, ¿cachai? Solamente están los retos, pero no están las felicitaciones. O cuando alguien llega de la pega, ¿cachai? Solamente la mala onda, ¿cachai? Como que siento que somos una sociedad en general que nos gusta vivir así. No sé si nos gusta, pero estamos acostumbrados. Tenemos así una costumbre de mierda, pues, ¿cachai? Bueno. Volviendo, la FU, ella hizo la ilustración y el lettering lo hizo el Grone, que es mi tatuador, tiene un hermano más hermoso que la chucha, activista vegano, así un brígido, brígido, así. Y él hace el lettering, yo me tatuó con él hace varios años y nada, pues le fui a proponer, el hermano también es feminista, así que le encanta nuestra música y me hizo el lettering de la... del arte del disco, pues, ¿cachai? Así que es de la mano de ellos dos, del Grone y de la Fusa. Oye, chiquillos, está terrible buena la conversación, pero sería bacán que siguiéramos escuchando el disco. No sé si vamos a escuchar un tema en vivo, no sé. ¡Ándale! Sí, bueno, yo igual le quería dejar como plantear una pregunta a la Isa. Era como que ella igual habló de que este disco representaba como... tenía mucho que ver con su experiencia personal, con su reflexión en torno de la vida, pero también qué otras temáticas podemos ver en el disco, en las canciones y en las letras. Entonces, después de la sesión en vivo de Raíces Poblacionales, viene esa pregunta. Pues no sé, DJ acá, para que coordinemos, ¿cómo vamos? ¿Estamos sí. ok? Vamos a mostrar, de hecho, la misma canción de la que estamos hablando. Vamos a mostrar la canción Matria. Yo. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas vamos avanzando. Mi matria no tiene bandera, es amor, primavera, luna llena en ella. Voy sin dueño, pariendo sueños, son sus paisajes bellos donde me pertenezco. Mi corazón obedezco, crezco y entre brujas me mezclo. Mi matria lucha, ruge y se escucha, no tiene reja, de culpa y prejuicio se aleja. Más compleja, más bella, más vieja, es cíclica, mística, obra artística. Mi matria poderosa como vario, no es un anuncio publicitario, no. No es estereotipo, no le pertenece a ningún tipo de rutina carcelaria. Acá la cesárea no es necesaria, deja que el vientre vibre, es tierra del parto libre. El despertar femenino pensamos que es de la mujer, pero el femenino corresponde, tiene una relación muy directa con el corazón. Cambiar nuestras emociones en amor. Nunca he sido prototipo de traje de encaje. Soy feliz con un verso que encaje. Al margen del consumo de imagen, publicidad agresiva, plaga colectiva, mentes inactivas. Viven presos de la moda, de la joda, de lo rápido, estirando el elástico. Nada esencial y todo es práctico y cambia drástico. Mundo de plástico, no lo mastico. No aspiro a lo del rico, no le entrego ni mi vida, ni mi hora, ni mi vientre, ni mi cora. Si lo hago, mi alma llora. Yo le escupido a Cupido, ya no le pido un príncipe de cuento. A ver cuánto cuento me cuenta, a ver si me paga la cuenta, volviéndome un producto más. Si no, no te das cuenta, así que atenta. La tele apago, por las plazas vago. No me relaja un trago, pero sí un lago, y sentirme viva con lo que hago. Yo, útero vibrando, causando estragos. Dedicado ahí a todas las chiquillas que están en toma. A todas las raperas resistiendo ahí dentro del hip hop. A todas las mamitas ahí en la casa. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lobas. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lobas. Yo, tú, todas vamos avanzando, la hermandad de lobas. Yo, tú, todas vamos avanzando, y todas las lobas. Yo y todos los ahí, compañera y compañero, pegándonos la escurría, como se dice, ¿no? Vamos avanzando. Buena, buena, buena. Pulento, hermano. Oye, antes de que pasemos a hablar acerca del tema y abordar la pregunta que nos que dejó plantear el Bene hace un rato, que ya no voy a mandarle un saludo a gente que nos está escuchando. Nicolás de Puerto Natales, sí. Nos está escuchando desde Puerto Natales, así que un saludo para allá. Al compadre José, que te manda un saludo grande. Buena. También Joselín y Charlie Mayetti, también un saludo ahí que nos está escuchando. Buena, los cabros. Mortal. Bueno, la pregunta era... aparte de que tú estabas ahí hablando de que este disco para ti era como bien personal, que te había permitido reflexionar a través de los viajes, sobre muchas cosas, y yo quería preguntarte sobre las temáticas que tú tenías en tu disco, sobre las letras, de qué es lo que cuál es el mensaje que querías transmitir en las letras, o de qué hablas en las sí, letras. Sí. Mira, creo que tiene que ver caleta con un tema de liberación y transformación personal, así como de verdad sanarse también, como darse cuenta de que también nosotros tenemos el poder, pues, ¿cachai? Es súper hippie hop, ¿cachai? Lo que te estoy diciendo. Pero creo que bacán descubrir esa wea, pues, ¿cachai? Darte cuenta de que cuando te dejas llevar por la ira y crees desde ese lado, ¿cachai? A veces te atrapáis, pues, ¿cachai? Y te enfermáis. Entonces, como dice también una letra, si uno es el veneno, también uno es la medicina, pues, ¿cachai? Entonces creo que propone harto eso, a dejar los miedos. Creo que otra de las temáticas que siempre están presentes tiene que ver con la crítica social, ¿cachai? La transformación. La verdad que llevamos trabajando hace varios años y proponiendo hace caleta de tiempo, ya va de la mano con temáticas mapuches, con demandas de los estudiantes, el tema de la AFP, como que tratando de abordar varios temas que son problemáticas de Chile, ¿no? Y bueno, y principalmente también como experiencia personal también, el tema del feminismo. Creo que es una de las cosas que aborda también mucho el disco. Más allá de el feminismo como hablando solamente de las mujeres, ¿cachai? Sino como de una manera feminista, ¿cachai? Que tiene que ver como una manera amable, ¿cachai? Proponer los cambios, pues, ¿cachai? A través del amor. que más o menos eso es lo que yo creo. No sé, para mí el feminismo y lo que yo creo y sigo como corriente feminista tiene que ver mucho más con una transformación y con una revolución bolivariana feminista, ¿cachai? O sea, con una manera indígena de ver lo que es los feminismos, con la comunidad, ¿cachai? El trabajo entre colectivos y entre mujer, entre hombre, más allá de un hombre o una mujer, como llamarle como manifestaciones masculinas y femeninas, pues, ¿cachai? Porque todos tenemos manifestaciones ambas, pues, ¿cachai? Tú tenés la femenina, yo tengo la masculina, ¿cachai? Entonces, creo que desde ahí se plantea, pues, ¿cachai? Caleta desde el cariño, creo que la idea es como más allá del cuestionarte así como, cacha, toda la mierda que hay hecho en tu vida, y yo misma, y todo, y toda, creo que propone al cambio, pues, ¿cachai? Como a mejorar y dejar de castigarnos, ¿cachai? Después esa weá está la iglesia, y esa weá yo ya me desterré de allá hace harto años, pues, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, creo que esas son como las temáticas que te viene a proponer, pues, ¿cachai? Como el dejar de culparnos, pero hacernos cargo, ¿cachai? Eso podría ser. Mira, una que quería hacer como una reflexión que... la Isa como que está plantea cosas muy parecidas a cuando vino la Habitual, que el disco de la Isa como de la Habitual plantean temáticas que son importantes, que son una crítica al sistema como vivimos, pero la forma en cómo lo plasman en el disco es totalmente distinta, no sé, en comparación tal vez con a ver, con un grupo que tal vez que tiene una letra más explícita, no sé si se me entiende la, la comparación, y eso le da otro sentido, otro valor, tú te podés conectar mejor con estos tipos de discos, como uno que está acostumbrado tal vez a escuchar sobre, no solamente en el hip hop sino en como varios estilos de música, como que creen que la crítica solamente es como con la letra explícita y con y sin darse cuenta de lo musical. Acá hay como una mezcla entre lo musical y una crítica en la letra, pero de una forma distinta la entrega, y eso yo lo valoro a caleta. ¿Qué querés decir? Oye, de hecho vamos a mandar un saludo también al Habitual, que acaba de comentar la foto ahí, como un saludo para los caras, así que saludo al hermano Habitual también, muy buena su presentación. Aquí el DJ nos está avisando al tiro un temita. ¿Ya? Un temita más, así que ya, sí. Nos vamos con un temita. Nos avisa compadre J. Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales. Isa de Yabú, Matria en la casa, de la esquina a tu chureja. Yeah. Desaparecida, droga esparcida, cáncer sida, bruta con pesticida, ciudad suicida, parásita, vida donde no vidas, pasión, constante luto, todo lucro, nada corazón, no existe sexo débil si la mente es que lo son, truco lo dopado que te tiene el patriarcado, también la idea de quien te quiere te aporrea, y que el feminismo es lo mismo que tu machismo opresor, que la violencia y los celos son amor. Duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, o dejan a tu vieja de luto, duerme, frente a lo real y vive el truco. Cuco no hay, cuco astuto, al preuto, H2, homie al contenido, no hay luto, L.A. donde se abre. Patrones, estafadores son CREadores de esto. Pones que desde dentro de la U de Chicago saquearon chiles escondidos. Detrás de un ladrillo, los gentiles hábiles amarraron las riquezas y condenan chiles hostiles. Se imponen en todas regiones con asquerosos como Trump. Gobiernan naciones, globalización, globalización global va mal, mal. El que más tiene más mal, mira mal. Trucos sucios, sucios, socios, juicios, jueces, truchos. Un pucho, importó los muchos niños que el Sena me destruyó. Un pucho, importó al FP lo mucho que lucho. Un trabajador que tras su vida nadie lo escucho. No hay truco, el cuco es llegar a vejez. En la opulencia de algunos se ve la desfachatez. El mundo está al revés, acapa el que no ve. Tan claro que el disparo llega al cráneo, no compre usted. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Está en el subcontrato del trabajo, porque ofrece malos tratos para el trabajador de estratos bajos. El truco es desclasar una clase social completa para ponerla a la defensa de lo que dicta la prensa, que no piensa, no punza, no puja y no cuaja. El mundo te pertenece porque aceptas las migajas. El truco es cobrar por el agua y también cobrar por la tierra. El truco es cobrar al que nace. Imagina qué harán cuando mueras. Por eso no aceptes mierda, que se vista de izquierda, como fascista se queda. El truco era simple, privaticemos el mar, pensando que no salía un pescador artesanal. Ahora coman barricada en todos los puntos de acceso. Si no entran solución, entonces que no entre los cerdos. La vida es un concierto de injusticia pa' mi gente, pero a ese ni lo pago ni me paso, me quedo ausente. Descoloniza la mente, piensa cuánto vale el luto, porque el arte de matar siempre ha sido el mejor truco. Decapitemos las estatuas de quien tatuó los estatutos. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Duerme, no dejan a tu vieja de luto. Duerme, frente a lo real y vive el truco. Siempre ruidosa, tacha de choza, de posa, de grifo, de grito, de rabia, delito, de cerro, de perro, de niño y división de piño. A veces tan falta de cariño, mi calle nunca está callada. Las balas forman tonada, no para con nada, guerra detonada. Por droga que ahoga, maldita soga de los milicos. La calle está lejos de los ricos. La calle no paga, se vaga, se vive cana, drama. Odio semana, se repite la semana. Cojo mi espada arakiri, pero la calle no está hecha para el débil. Llueve balas, la brisa trae noticias malas. Se pasea la carpa, achicándole la calle a cualquiera si se zarpa. Una lacuna donde nace la furia. Vamos a sacarte de la realidad rubia, porque no es tan santa la Julia. No, no es tan santa la Julia. No es tan santa la Julia, porque no es tan santa la Julia. No es tan santa, no es tan santa la Julia. No es tan santa la Julia. Peligrosa, poderosa, la calle no es cualquier cosa, no. No reposa ni descansa, compañera, a veces de la acechanza. A toda hora es testigo de lo que pasa, de quién se cruza, quién la vende y quién anda con astucia. Enemiga de la esquina de enfrente, enemiga de la policía que cae así de repente. Inminente como la muerte, como los roces, los metales, las balas y los sables. Sí, como la lluvia tarde o temprano humedece, como el sol que aparece y sobre buenos y malos resplandece. Y aunque en ella no todo está perdido, algunos de las cicatrices han aprendido. Van corriendo, van librando, caminando, haciéndole el quite a su juego y a su diablo. Sí, sí, sí, de la calle nadie es dueño. Y en la calle siempre atento. Y si hay que ser violento, pero primero de adentro, primero de adentro. cabras y cabros, hemos volvido, como decía un amigo mío, muy querido. Big ¿Cuál Boss. Es el de la perseguimiento? Ese, del perseguimiento político. ¿Fiel audiente? Los fieles audientes. Hablamiento, pero ¿para qué, cabrón? El cogotelosa. El cogotelosa. Oye, Isa, ¿qué temas escuchamos? ¿Y de qué tratan estos temas y la historia? Sí, bueno, el primer tema es con dos hermanos de la vida, que uno es el Rasek de la PZRC, allá de los sectores de la Gran Avenida, Vieja Escuela también el hermano, y el otro es mi hermanito también de la vida, que es el Efedren, de allá de Peñarolén. Y el tema se llama Truco. Y nada, invité a los cabros a escribir un poquitito como sobre todo este engaño que vivimos en general, ¿no? Porque si te imaginas la palabra truco, podía aplicarla a cualquier cosa, ¿cachai? Pero principalmente como un tema de como cómo nos venden la pomada, ¿cachai? A través de los medios de comunicación, cómo nos cagan con leyes, cómo nos cagan con, no sé, la iglesia, con el miedo, con el patriarcado, ¿cachai? Entonces eso trata un poquitito esta canción, de que les conviene que estemos durmiendo. Nos quieren durmiendo, ¿cachai? Y los que nos ponemos a hablar, los que nos ponemos a abrir los ojos o a proponer cosas, empiezan a desaparecer, ¿cachai? Como la Macarena Valdés, que ahora está, creo que ayer salió una nota sobre en la televisión y decían suicidio o asesinato, ¿cachai? La wea ya pasó más de un año y esa wea es un asesinato, ¿cachai? Entonces, creo que eso es lo que propone, la verdad, la primera canción. Y la segunda canción habla sobre mi población, la Santa Julia. Es con un hermano también de allá, que se llama Juan Bisoul, también vieja escuela de la Santa Julia. Y nada, me pasa de que yo también escucho mucha música, aparte de rap. Y entre esa mucha música está la música latinoamericana, que me encanta, la amo. Y ahí está la salsa también, po. Entonces yo soy una groovy de Rubén Blades. Y hay una canción de Rubén que se llama Las Calles. Y yo ahí dije, hermano, le dije al Juan Bisoul, hermano, ¿y si hacemos un tema como este, pero de la Santa Julia? Y el hermano me compró, po, weón. Y de hecho, como que el pre-coro final de esa canción, po, ¿cachai? El... Soy de ahí, de los que sobrevivieron. Esa, de esa canción, pues, ¿cachai? Y ahí sacamos aparte y puta habla sobre eso, pues, la verdad, lo que hablaba hace un rato, es una población que está llena de pasta, falta mucha cultura, nosotros hacemos talleres, igual ahora estamos paraditos, pero hemos hecho hartos talleres, siempre estamos haciendo actividades. Entonces, somos los sobrevivientes, pues. Conocemos nuestras familias, conozco la familia de Juan Bisoul, Minchillanca, que es un hermano mapuche, una familia mapuche de allá de la Santa Julia. Él también conoce mi familia. Entonces venimos, la verdad, y somos sobrevivientes, pues deberíamos estar en otra, pues, ¿cachai? Podríamos estar ahí consumiendo, con caleta de guagua en la casa, ¿cachai? Terrible atrapada del vicio, de la choreza, pero no, pues, ¿cachai? Descubrimos el hip hop, descubrimos la transformación, ¿cachai? A través de millones de cosas, pues, ¿cachai? Entonces, creo que eso es lo que propone esa canción, pues, ¿cachai? Es un aguante del barrio, pues. Eso, esas son las cancioncitas. Oye, yo no quiero dejar pasar la ocasión para preguntarte acerca del contexto actual, uh-huh, de este mayo feminista que se ha denominado. Yo quería preguntarte acerca de tus apreciaciones en torno a esto y cómo se mezcla, bueno, igual de alguna u otra manera lo has dicho, pero cómo se mezcla con tu música, cómo veis el feminismo hoy en día, como el contexto. Sí, el mayo feminista ha sido muy loco, porque puta, lo he vivido a concho, po. Saqué el primero de mayo el disco y he ido a tocar de a todas las tomas, po, hermano. A ver, una hermanita hoy día me decía, ay, weona, el otro día escuchábamos tu disco acá en la toma y decíamos, uy, la weona bruja, ¿cómo saca el disco el mismo, cachai? Así, qué conectada, cachai. Y sí, pues bien bruja. Hermano, yo veo súper positivo y no lo veo como un mayo, pues. Yo me muevo y comparto caleta con cabras, ¿cachai? Con cabros, con gente que se organiza. Y la verdad, por lo menos acá en Chile, en el circuito que yo me muevo, desde el año pasado, que estamos metiendo bulla, estamos hueveando, ¿cachai? Claro que el año pasado nos trataban de loca y simplemente nos omitían. ahora por último estamos todos conversando cosas, ¿cachai? Entonces, desde ya yo lo veo súper positivo, ¿cachai? Y también a mí me gusta agarrarme de eso, pues, ¿cachai? De las weas positivas. Me carga como bajarle el perfil, no sé, pues, ¿cachai? Empezar a hablar como, no sé, del feminismo cuico y esa wea que, puta, lamentablemente todo lo que mueve gente, incluso el hip hop, ¿cachai? Puede ser utilizado a favor de estos weones, pues, ¿cachai? Entonces, el feminismo no se escapa, pues, ¿cachai? Pero yo me quedo con lo bueno y me quedo con eso, pues. Me quedo con caleta de cabras del año pasado que nos miraban así como, weona, que mejor quédate callada. Weona, te voy a meter en problemas, no lo digas, ay, ¿cachai? Y ahora las cabras, pa, hablando, weá, y entendiendo, ¿cachai? Y caleta de cabros también, ¿cachai? Y la verdad, dejando el miedo nomás, pues si no era nada más, nadie va a atacar a nadie, ¿cachai? Estamos todos aprendiendo. Entonces yo lo veo súper positivo. El otro día estábamos hablando también de unas cifras, por ejemplo. El año pasado, 43 femicidios. Ahora llevamos 9. Estamos a mitad de año. ¿Cachai? Entonces, sí, algún amigo me decía, no, las cifras son súper manipulables. Yo le decía, además que sí, en el Sena menos tienen para la cagada con eso, ¿cachai? Pero igual creo que sí debe haber algo de cierto en aquellas, ¿cachai? Y son una cifra de verdad abismante de diferencia, ¿cachai? Y yo creo que tiene que ver con esto, con toda la bulla que se está metiendo, ¿cachai? Con toda la importancia que se le está dando. Lo veo súper positivo. Creo que los cambios se demoran, no son para hoy día, lamentablemente. Me encantaría, pero no. Y que eso, pues, hay que tratar de construir harto para que mañana tengamos caleta de fuerza cuando ya sea, pues, ¿cachai? Y creo que en esa estamos ahora. Estamos terrible abrazadas, me siento así, ¿cachai? Todo este mayo, como les dije, no he parado y he ido, es bacán, de verdad creo que he ido a casi todas las tomas, weón, a tocar. Ahora vengo de una, como les conté delante, estuvimos toda la tarde con las chiquillas y encuentro que la weá puta va en camino, ¿cachai? Lo mismo, no solamente quedarme como en las tomas universitarias, ¿cachai? Sino como el feminismo está entrando a las poblaciones y se está conversando entre las organizaciones políticas y también como el feminismo está entrando en el hip hop. Eso. Ahí. Eso. Esto mismo que estábamos hablando, pero dentro del hip hop. ¿Tú veís que hay algún cambio en esta también historia, en tu propia historia dentro del hip hop, desde que entraste hasta hoy? ¿Había una evolución, una involución? ¿Se han visto cambios como el plantearse ser mujer en el hip hop? Desde la historicidad que tiene como tu experiencia, ¿cachai? Sí, po, la otra vez leía una entrevista de una rapera brasilera que conocí también, Sara Donato. Y la loca planteaba una weá que me identificó mucho, que decía, nosotras somos la resistencia dentro de la resistencia, ¿cachai? Y así ha sido ser mujer y ser hip hop, ¿cachai? Ha sido ir a hablar de no sé, ir a protestar o cantar canciones, ¿cachai? Contra el capitalismo, contra los patrones, ¿cachai? Pero la verdad me dejan rapeando de la última. Cuando ya nadie estaba escuchando, cuando ya habían rapeado todos los cabros, ¿cachai? Y ahí íbamos y protestábamos contra Pinochet, la weá, o hipjología, que estábamos ahí terrible movido y era la primera organización política y la weá de hip hop. Nunca nos grabaron un tema, ¿cachai? La abuelenta, le hicieron un sello discográfico de donde salieron como 6 discos, ¿cachai? De diferentes raperos de políticos de esa época, ni una canción no grabaron, ¿cachai? Entonces, resistencia, por mano. Siempre teniendo que hablar más fuerte para poder imponerse. Lamentablemente también una conducta súper patriarcal, ¿cachai? El que grita más fuerte, el que está más enojado, ese tipo de estupideces, ¿cachai? Entonces fue un combatir hasta que me empecé a alinear con las chiquillas. Esa weá siempre ha sido un descanso. El juntarme con muchas cabras es un descanso porque no tenemos que pretender nada, po. Nadie tiene que ser linda para nadie, ¿cachai? Al contrario, es como que nos vamos, weona, pero uy, que está hermosa, nos abrazamos, ¿cachai? Cariño, ¿qué te pasa, hermana? ¿Cachai? No sé. Entonces desde ahí como que hemos llevado la fiesta entre nosotras, pues, ¿cachai? Y eso nos ha hecho bien fuerte, ¿cachai? Siento que el hip hop en general sí va evolucionando siempre de diferentes maneras, como la sociedad, ¿no? Pues, y creo que ahora en cuanto a como el feminismo, puta, el hip hop es más masculinizado que la cresta, pues, ¿cachai? Pero siento que en este momento los raperos y raperas en general como que les gusta ser vivos, po, ¿cachai? No. ¿Quién es un rapero que le dice, no, yo soy un rapero logi? Nadie quiere ser rapero logi, po, ¿cachai? Como que todos, no, yo soy súper vivo, yo soy súper, ah, ¿cachai? Hasta los raperos cuicos son vivos, po, ¿cachai? Entonces, como que ya estamos en un momento en que de verdad cuando alguien te dice, lo que pasa es que el feminismo es lo mismo que el machismo, vos lo miráis y digo, este weón es el weón, ¿cachai? Este es rapero lógico, ¿cachai? Entonces yo siento que estamos en un momento en que de verdad ya, aunque no quieras, como, vale, hermano, lee, así, lee algo, bueno. Anda a leer, ¿cachai? En vez de anda a leer, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que se ha evolucionado y cada vez vamos mejor, ¿cachai? Sí, eso es lo, somos un movimiento inteligente. Los punkies se pusieron a tomar. Los metaleros, o sea, sin caer en la mala onda, ¿cachai? Con los hermanos, pero la pulenta, po, weón. Como movimiento solo escribieron canciones, pero tomaron, po, weón. Tomaron, después vomitaron. Pero los raperos hemos construido y creo que somos esperanzas. Delante veníamos hablando también con el Camilo y siento que ha sido bacana esa weá que nos ha entregado el hip hop y nos ha regalado como una nueva generación que viene también como a agarrarse, ¿cachai? Una generación nieta de la dictadura, ¿cachai? Que viene a agarrarse de todas estas ideas que siempre han existido, ¿cachai? Pero con esta herramienta, pues, ¿cachai? Y con esta herramienta además que es súper amable, pues, porque tú llegas a una pobla y aunque los cabros chicos no terminan siendo raperos, no terminan siendo breaker, igual ese rato que vos le enseñaste, los locos alucinan, sí, ¿cachai? Y no solamente alucinan con la pelota, que es lo único que conocen, ¿cachai? Entonces ahí empezáis a mostrarle el arte, que es una weá que nos tienen que quitaron hace años. Oye, Isa, y para la gente que está escuchando y no tenía la posibilidad de escuchar el disco, ¿cuáles son las plataformas donde lo pudimos escuchar, descargar? Bueno. Y también lo otro, ¿cuál es la próxima presentación que va a tener en vivo? Si alguien te quiere ir a escuchar, mira, yo tuve la posibilidad con Memo la semana pasada a verte un temita en vivo y maravilloso. Así que, ¿a dónde podemos hacer, dónde podemos escuchar y cuáles son las próximas presentaciones? Ya, bueno, el disco se llama Matria, me pueden buscar como La Deja Vu y está disponible en YouTube. De hecho, en la descripción de YouTube salen todos los links aparte, pero también está en Spotify, está en iTunes, está en SoundCloud y está para descargar libre en Portal Disc también. Así que lo invito a todos y a todas a descargarlo, a escucharlo, a compartirlo y principalmente a vivir la verdad y empoderarse de la matria, pues, ¿cachai? ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Alguna próxima presentación en vivo? Ah, próxima presentación. Mañana tengo una tocata muy punky. Ah, es que hice un tema con el Lalo Menezes y mañana rapea los Panteras Negras con los Miserables y los Fiscales. Así que esa es mi tocata de mañana. En la Arena Recoleta. Sí, en la Arena Recoleta y el sábado tocamos la toma de Derecho de la Chile. Sí, creo que esas son como las fechas más próximas. Igual ahora en junio van a salir otras fechas que vamos a estar tocando con Matria. También estoy tocando con el Framesco y la Técnica Mixta. Entonces estamos tirando ahí varias fechitas todo el rato. Lamentablemente, mañana hay una concentración por por esta movilización feminista en Santa Rosa. Con Américo Vespucio a las 19 horas están llamando las hermanas de la Asamblea de Mujeres del Movimiento Solidario Vida Digna. ¿Vamos a ir cerrando? Sí, vamos cerrando, agradeciéndole a la Isa la participación y la conversa, el compartir su trabajo. También el micrófono está ahí, para que te despidas y mandas algún saludo o lo que quieras. Y agradecerte, nada más que agradecerte y que esperamos que de aquí, bueno, el disco se siga escuchando, caleta. Bueno, Bacampo. Nada, agradecerle a ustedes, cabres, por la invitación. Y sí, pues la música es para eso, pues para poder educarnos, para poder compartirla y para poder disfrutarla. Así que sí, pues ojalá que se siga moviendo. Agradecer también a toda la gente que fue parte de este proceso, que son los hermanos que construyeron este disco conmigo. Yo creo mucho en los procesos colectivos, más que individualistas. Si bien es un disco muy personal, como lo dije delante, no lo habría hecho sin mi compañero de las perillitas y de la música, que es el 4 Beats, y todos los otros hermanos que colaboraron a través de la música. Y recordar que también hay diferentes puntos para mañana, a las 7 de la tarde también, allá en el centro, allá en la Plaza Ñuñoa también hay una junta, así que para que estén atentas y salgamos atentas y atentos, la verdad, porque igual es una lucha de todos, de todas. Así es. Oye, nos vamos a ir con un temita en vivo, la Isa rapeando aquí en el Raíces Poblacionales. ¿Qué temita nos vamos a ir, Isa? Vamos a cantar una cancioncita que habla sobre nuestra región, Latinoamérica, y sobre un poquitito todo esto que pasa en esta tierra tan robada, ¿no? Y tan de tanta sangre derramada. Esta canción se llama No estoy cuerda. Y con esto nos vamos a despedir, pues, así que muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Los invito a todos a escuchar La Matria. Así que vamos. Nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, Isa de Yabú, Matria en la casa. Nos vemos, cabras, cabros. Muchas gracias por la sintonía. Yo. Arriba quemando el sol. Yo. No estoy cuerda, pero recuerda lo que escribe mi mano izquierda. No es solo mierda, es vida, historia, lucha. En conclusión, mi etnia, tercer mundista. Recuerda, recuerda. No estoy cuerda, pero recuerda lo que escribe mi mano izquierda. No es solo mierda, es vida, historia, lucha. En conclusión, mi etnia, tercer mundista. Recuerda. Mis versos pulo mientras deambulo en una historia sin futuro, con oscuros secretos exhaustos de guerra, dictadura, holocausto del claustro. Salgo con mis textos, soy del resto de los molestos, esos que miras con despresivos gestos, estos que no conocen la libertad, solo la represión de los dueños de la estatua de la libertad. Y yo libero mis seis sentidos y sigo el sonido aunque no esté permitido. He emitido noticia inédita en mi tierra bélica, periférica, todo es un círculo vicioso, como un gordo fumando. Voy indagando, vagando por cada pasaje, por cada paisaje. Busco lo real bajo la ropa, el piercing, el tatuaje, sin camuflaje. Soy una ideología, te hago seguir al Che, celebrar cada noche el funeral de Pinochet. Soy una sonámbula que deambula sin cura, pero con mil locuras, con oscura karma que infecto a diario o menstrualmente cuando entra en acción mi ovario. Y mira el crepúsculo, busca el Olimpo, pregúntale al oráculo si tu Dios juega limpio. Yo, y arriba. No estoy cuerda, pero recuerda lo que escribe mi mano izquierda. No es solo mierda, es vida, historia, lucha. En conclusión, mi etnia, tercer mundista. Recuerda, recuerda. No estoy cuerda, pero recuerda lo que escribe mi mano izquierda. No es solo mierda, es vida, historia, lucha. En conclusión, mi etnia, tercer mundista. Recuerda, recuerda. Manteniendo siempre viva nuestra historia, la historia de nuestras ancestras, de nuestros ancestros. Vamos a quemar los libros, pero esos libros de mentira, los que nos ponen a las escuelas, ¿no? Yo. Estoy cuerda, pero recuerda lo que escribe mi mano izquierda. No es solo mierda, es vida, historia, lucha. En conclusión, mi etnia, tercer mundista. Recuerda, recuerda. Buena, buena. Nos estamos viendo el próximo jueves. Cabras, cabros, muchas gracias. Buena, buena. Raíces Poblacionales de la Esquina, tu chureja. ¡Pla!